quieres bailar, si tú quieres gozar, aprende este ritmo cadencioso y sabrosito. Sé que te va a gustar, llevando mi compás, cambiando tus cadenas con mi ritmo suavecito. Si tú quieres bailar, si tú quieres gozar, aprende este ritmo cadencioso y sabrosito. Que te va a gustar, llevando mi compás, bailando tus cadenas con mi ritmo suavecito. Báilalo, báilalo, suave, suavecito. Muévete, gózalo, negra, suavecito. Báilalo, báilalo, suave, suavecito. Muévete, gózalo, negra, suavecito. Báilalo, báilalo, suave, suavecito. Muévete, gózalo, negra, suavecito. Báilalo, báilalo, suave, suavecito. Muévete, gózalo, negra, suavecito. Llegó el camionero con los lirios de Santa Fe. ¡Uepa! Si quieren saber quién soy, yo soy ese camionero que cuando llega de viaje al verte se me para el motor. Entonces al cruzar la calle te toco un gran bocinazo. Me miras y te meneas, me vuelve loco tu seducción. Bella mujer que me tienes vivo, lo que más quiero es estar contigo. Así mi vida tiene sentido, la que da magia a mi corazón. Bella mujer que me tienes vivo, lo que más quiero es estar contigo. Así mi vida tiene sentido, la que da magia a mi corazón. Ven y súbete al camión, que yo soy tu conductor. Dale, arranques el motor, que la nuestro amor. Ven y súbete al camión, que yo soy tu conductor. Dale, arranque ese motor, que el arranque es nuestro amor. Bella mujer que me tienes vivo, lo que más quiero es estar contigo. Así mi vida tiene sentido, la que da magia a mi corazón. Bella mujer que me tienes vivo, lo que más quiero es estar contigo. Así mi vida tiene sentido, la que da magia a mi corazón. Se llama Lola y tiene historia, que más que historia es un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena. Cristian Sosa, oye tu Lola. Detrás de su manto de fría dama tenía escondida tremendas armas para la batalla de cara a cara, que con ventanas nunca migraba. Le fue muy mal, de mano en mano, de boca en boca y de cama en cama. Como una muñeca que se desgasta, se queda vieja y la pena arrastra. Oye mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia. Pero qué manera de caminar, ay mira qué soberbia en su mirar. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia. Pero qué manera de caminar, ay mira qué soberbia en su mirar. Oye mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia.